Bien, amigos, ahí estábamos escuchando a la 25 haciendo 25 horas, 11 de la mañana ya con 39 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo Despertar Serrano por la Nexo, en la radio que nos une en el 939 del dial. Despertar Serrano por Nexo, la radio que nos une. Bien, amigos, y en las entrevistas habituales que hacemos los sábados y que también te comentamos de la serie de actividades que hay para hacer en cada localidad de las Sierras Chicas, nos vamos para Unquillo en esta oportunidad, porque allí va a estar una gran peña, una linda peña que se va a estar desarrollando hoy con grandes artistas, grandes invitados. Para eso lo tenemos a Fumel, un amigo de la casa, que junto con Franquito integran los de Unquillo, que esta noche se van a estar presentando en Unquillo de Peña en la Loma. Por lo menos así lo han definido ellos. ¿Cómo anda, Fumel? Muy buenos días para vos, ¿Cómo te va? Hola, Leo. Buen día a todos, a toda la gente del Anexo y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Qué lindo día, ¿no? Hermoso, Y hermoso para bailotear esta noche también, Sí, estamos felices porque, bueno, es mucho laburo el que se viene haciendo y mucha ansiedad, muchas ganas. Estamos metiéndole al patio locrero acá, que es un patio donde se hacen muchas actividades, donde se hacen muchas fiestas. El primero de mayo se hace un gran locro en donde se convoca mucha gente y, bueno, hemos tomado ese patio, uno de los patios de Unquillo que nos cobije esta noche y que nos haga bailar. La verdad que estamos muy felices. Y no van a ser, bueno, los únicos. Hay una grilla de artistas bastante interesantes, para todos los gustos, digamos. Sí, va a estar Laura Bertora cantándonos un poco y deleitándonos con sus canciones. El Lapo Ponsetti. Bueno, nosotros, los de Unquillo, va a haber artistas invitados con artes plásticos, con pintura, como Jimena Salazar, como Anuna Spartec, de acá de Unquillo, que se está mandando un montón de murales por todo Unquillo. Y bueno, es un grupo de gente que nos hacemos llamar el Unquillo de Peña, que, bueno, están esas ganas, ¿no?, de juntarnos, de convocar. Esta noche la idea va a ser largar más o menos tipo 10, es en la calle Entre Ríos, al 865, es por atrás de la terminal de Unquillo, hay que subir y más o menos serán unas 5 o 6 cuadras, y bueno, la idea va a ser largar tempranito, tipo 10 de la noche, y la noche va a ser larga, así que vamos a tener que estar ahí con mucha paciencia para no quemar todos los cartuchos de entrada, porque con la ansiedad y con las ganas que tenemos. Sí, es verdad. Fumel, estamos ya pisando diciembre. Esto es el puntapié inicial para también, personalmente con los de Unquillo, junto con Franco, iniciar ya la temporada de festivales, de peñas. Contame un poco la actualidad del dúo para lo que se viene, para este verano festivalero. Sí, para este verano tenemos muchas actividades, algunas cosas que se fueron dando, así como estuvimos en los Cosquín de Peña, estuvimos dos veces tocando junto a grandes artistas y bueno, ahora lo que se viene cerquita es el Festival de San Antonio, que ahí siempre estamos participando, y después nos vamos para Merlo, ahora diciembre, tenemos una serie de actividades por acá, por la zona, y bueno, y ya preparándose para el verano, ¿no?, que el verano siempre es movidito y agitado, y hay que agarrar el bolso y salir y no sabe cuándo uno vuelve. Claro, es que es el momento para los artistas folclóricos, me imagino. Claro, sí, es el momento, hay que tratar de aprovechar y de compartir, ¿no? Uno siempre que sale a tocar y va a distintas provincias o a distintas localidades, se puede compartir lo que lo que tiene para dar. Trata de estar plantado y mostrar un poquito de lo que se viene haciendo acá, para que los otros tengan la oportunidad de escuchar por ahí canciones nuevas, frescas, y de nuestro folclore que tanto nos gusta a nosotros y que tanto nos identifica, ¿no? El folclore nuestro, el cordobés, el Chango Rodríguez, de Don Carlos Di Fulvio, bueno, y algunas cosas nuestras. Claro, y además Fumel, me imagino que también es para ustedes especial, porque en algunas peñas, en algunos patios, en algunos lugares donde vayan en verano, también va a ser una especie de presentación de su disco. Claro, siempre nosotros a donde vamos lo tomamos así, con esas ganas, porque uno acá en la zona, Villa Allende, en De Olaza, en Río Ceballos, en Unquillo, cuando va se siente local, porque la gente siempre participa, sea en las plazas que siempre se dan, en esas juntadas de plaza o en las otras actividades que vamos haciendo, siempre tenemos la posibilidad de mostrar nuestras canciones y todo, pero cuando ya salimos un poquito, es como que volvemos a defender el disco y bueno, nos hace muy bien. Uh-huh. Contame personalmente cómo fue participar del nuevo disco también del Rally. Una experiencia hermosa con toda la generosidad que tiene el Rally de habernos permitido estar en ese nuevo disco que para mí es uno de los discos que más lo identifica el Rally, que más identifica, bueno, el momento, ¿no? De él. Y nosotros muy muy felices y muy orgullosos de poder estar ahí acompañando, ¿no? Desde, no solo desde lo musical, sino también desde el cariño que uno tiene y desde lo mejor que puede dar. Y creo que bueno, ese es el aprendizaje también que nos ha dejado esa participación en ese disco. Uh-huh. ¿Prometen alguna tocata en verano, en algún festival? ¿Les ha dicho que en algún lado los va a invitar? ¿O bueno, o eso se va dando allí entre la camaradería habitual de los músicos, digamos? No, eso siempre se va dando, siempre estamos en contacto. Ahora seguro a la noche vamos a estar acá cantando un rato, muy, muy probable. Pero siempre se va dando porque estamos ahí en contacto. Nos une una gran amistad y también la zona y los gustos en común y muchas cosas, así que siempre esas cosas se van dando, pero bueno, que se vayan dando con naturalidad y para que uno también lo valore mucho todo eso. Bueno, Fumel, gracias por estos minutos que has tenido con nosotros. Éxitos para esta noche y también un gran éxito y mucha mucha mierda para toda la temporada de verano, que es clave para ustedes. Así que mucha mierda en ese sentido. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Gracias al Anexo, que siempre nos están tirando onda y nos estamos tirando onda mutuamente. Cuando hay que ir a tocar a algún lado, ahí también estamos. Y invitar a toda la gente, a toda la audiencia, que si se quiere llegar esta noche, va a ser una noche impresionante. La verdad que está todo muy cuidado desde el lugar hasta los amigos que van a pasar por el escenario. La comida es de primera, caserita, así como hecha en casa. Qué rico eso, Acá estoy cerquita de la olla del locro. Se está haciendo el locro. Empanada frita, va a haber, amigo, ¿no? Empanada, en grasa de chancho. Qué rico es. Acá veo que ahí están las pisetas hermosas, full. Así que bueno, va a haber una cervecita negra, vino, hay de todo. La verdad que en eso y en lo musical vamos a tratar de dar lo mejor. Hay entradas en la bodeguita de Pablo, acá en la Plaza Alem. Frente a la iglesia, ahí están las anticipadas que están saliendo 100 pesos. Y los precios de todo el buffet son accesibles. Hay lugar para sentarse, hay lugar para bailar. vamos a tener un sonido re lindo y estamos en una loma en donde tenemos la vista de todo un quillo. Así que promete un montón esta noche. Hermoso, hermoso para esta noche. Un gran abrazo, Fumel, y a todos los muchachos y que sea con la mejor, ¿eh? Bueno, Leo, gracias. Gracias a todos y un abrazo fuerte. Espero que sigan todo bien ahí en la radio. Abrazo. Hasta luego, ¿eh? Hasta allí la palabra, ¿eh? y la hermosa interpretación también de Fumel, ¿eh? Que junto con Franco Moreira integra el dúo Los de Unquillo, que esta noche se van a estar presentando en lo que ellos han denominado Unquillo de Peña en La Loma, junto con varios artistas, entre ellos Lapo Ponsetti, Laura Bertora, Rochi Gurjak, más artistas invitados, además a artistas muralistas en vivo como Jimena Salazar. Bueno, la verdad, y él lo decía recién, comida caserita, como nos gusta a la mayoría, creo, a la mayoría le gusta eso, hoy entonces, esta noche, a partir de las 22 horas en Entre Ríos 865 en Unquillo, la verdad, altamente recomendable, nos vamos con un temita de ellos, con un temita de Los de Unquillo, Pasa el Tiempo, y enseguida estamos de vuelta, acá haciendo Despertar Serrano, por la Nexo, por la radio que nos une en el 939 del dial, Pasa el tiempo de la flor y la polinización, canto nuevo y terrenal, es adobe fresco.